maravillada con lo que has hecho en mi vida. Fui transformada por tu palabra, en tu propósito yo caminaré. Que me escogieras y me amaras antes que el mundo existiera, y me coronaras con tu belleza. Todos mis días lo declararé. Soy una obra maestra. Fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar, fui creada.